Thank you.

Thank you.

Thank you. Yeah. Sí. Era tu gol, lo que jugué. A lo mejor todo sale. Sí, sí. Aparte, sí, eso lo grabamos con un gol. Bueno, yo estoy hablando con el compañero, pero sí, lo era tu gol. Thank you. Macanas. Excelente. Está bien.